Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar charlando con vos y en primer lugar te queríamos consultar sobre el contexto en donde se está desarrollando toda esta violencia, en este caso en la provincia de Mendoza. ¿Cómo es el contexto de Formosa, perdón, en este contexto actual? Bueno, en Formosa lo que se vive es una continua opresión en general de todos los que se oponen o de todos los que luchan contra el oficialismo, en ese caso representado por Gilden Fram, y particularmente con las comunidades campesinas, indígenas, en la lucha por el territorio, lo más visible, aunque no lo único, es desde hace varios años ya la comunidad de La Primavera, ahí en el extremo norte-noreste de la provincia. Ahí, bueno, es público el proceso de hostigamiento permanente, quizás con su máxima exposición cuando fue el 23 de noviembre de 2010, una violenta represión que terminó con el asesinato del abuelo Com Roberto López y del policía Eber Falcón. Desde ahí en adelante, en Formosa, fue continuamente el hostigamiento, la represión, y la continua, además, complicidad, vamos a decirle de alguna manera, del gobierno nacional apañando las políticas de Gilden Fram, ¿no? Darío, Juliana te saluda, ¿qué tal? El otro día en una conferencia de prensa, creo que fue en el día de ayer, distintos organismos de derechos humanos se refirieron a la situación en Formosa y hablaron de etnocidio, utilizaron esa figura. ¿Por qué te parece que se podría hablar, si vos estás de acuerdo, de un etnocidio en Formosa? Sí, bueno, hay varios académicos, más que nada del mundo de la academia proviene el término etnocidio, que se refiere al exterminio en distintas modalidades, al exterminio de una raza sostenido en el tiempo, ¿no? Que se busca como el objetivo, en realidad, final de exterminar una raza, una etnia, un pueblo. Lo que está sucediendo incluso no lo dicen solo los académicos, en realidad, bueno, es un término hermanado, si quiere, con el de genocidio. En su momento lo dijo el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, también que el genocidio actual de los pueblos indígenas no se producía más con armas, como fue en la campaña del desierto, sino se produce omitiendo, invisibilizando, dejando que se mueran. En ese sentido, en Formosa es muy claro, digo, la muerte por desnutrición, por tuberculosis, por chagas, de distintas comunidades, de distintos pueblos indígenas, y a los que se animan a alzar la voz y a luchar y a exigir sus derechos, como el caso de Félix Díaz, lo que sobreviene es la represión, el hostigamiento y también distintas formas de asesinatos, como son estos continuos accidentes, entre comillas, que se van produciendo en la provincia. Recordemos que en los últimos 2-3 años hubo 6-7 accidentes que terminaron con la vida de niñas, de bebitas de 10 meses, como Lila Cochipé en diciembre pasado, hasta abuelas, como la abuela justamente de Lila, también en un accidente, entre comillas, de tránsito. Es un plan, lo que entienden muchos compañeros, y sobre todo del mundo de la academia, de los derechos humanos, es que es un plan sistemático, como sucedió en su momento en la dictadura con los 30.000 compañeros desaparecidos. Acá hay un plan con muchas similitudes, donde lo que se aspira es acabar con un pueblo, en este caso el pueblo Com, el pueblo Huichí, el pueblo Pilagá, el pueblo Nivaclé, que son los 4 pueblos de Formosa. El trasfondo de esto tiene mucha similitud con lo que fue en su momento la campaña del desierto. Es un modelo económico que necesita nuevos territorios, como sucedió en la campaña del desierto, de la incorporación al mercado de trabajo, al mercado económico de nuevos territorios, y los que pagan eso con su vida, con su salud, con su bienestar, son los pueblos indígenas. Darío, ¿cuál es la situación legal de los pueblos originarios en Formosa? Mirá, en todo el país los pueblos indígenas tienen una frondosa legislación. Argentina es uno de los países líderes en cuanto a la legislación que protege los derechos de los pueblos indígenas. O sea, lo que sucede es que no hay un cumplimiento. Acá siempre nos olvidamos, y me incluyo dentro de la autocrítica, de un actor fundamental de este modelo, por un lado del modelo extractivo, pero otro lado del modelo opresivo sobre los pueblos indígenas, que es el Poder Judicial. Nada de esto podría suceder si el Poder Judicial no fuera cómplice o actor imprescindible en este modelo. Particularmente el caso de La Primavera. Ayer el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales remarcaba que hay 4 causas sobre la comunidad de La Primavera. 2 causas por usurpación del propio territorio donde la comunidad vive hace generaciones. Y 2 por el corte de ruta que terminó con el asesinato justamente y la represión sobre los pueblos indígenas. Yo me termino riendo, ¿no? Porque desde la elección de noviembre de 2010 no hay imputado ningún policía, ningún funcionario, sino 23 COM, entre ellos Félix Díaz y su esposa Amanda Sijac. Claro. Entonces ahí está clara el perfil que toma la justicia provincial, y claramente la justicia provincial está aliada incondicionalmente al poder político, ¿no? Sí, Darío, te preguntamos esto fundamentalmente porque aparecen algunas leyes que supuestamente, como decimos, bueno, en la letra, tendrían que proteger los derechos de los indígenas, incluso está un organismo que es el INADI que debería ocuparse de esta situación, perdón, el INAI. ¿Cuál es el accionar de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en relación al conflicto con los QUOM en Formosa? ¿Qué es lo que sabés en relación a eso? Mira, el INAI en todo el país, yo por no diferencio, porque algunos compañeros pues se ofenden, nos enojan, digo, y no, uno no va contra las personas, digo, tiene muy buenos técnicos, hay casos de buenos técnicos, de compañeros incluso que forman parte de esos equipos técnicos. Ahora, el INAI es una cáscara vacía que solamente actúa como contenedor de luchas sociales o como de divisor de comunidades que se paran y quieren luchar. Es claramente el brazo asistencial del gobierno nacional para calmar las luchas o actuar como justamente un brazo de política asistencial para que nadie se levante, para que nadie critique, para que no haya lucha. Ese es el factor clave que cumple el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ayer fue muy crítica contra ellos Verónica Willipán, una referente mapuche que acompaña a la Comunidad de la Primavera hace muchos años, y los indicó justamente como el socio estratégico de Gildo Inframe en la provincia, y la complicidad total del gobierno nacional estaba reflejada en el INAI. Que, caso concreto, un caso muy específico, digo, un ejemplo concreto, es que el gobierno nacional impulsó la elección, una elección democrática sobre quién era el líder de la comunidad, si Félix Díaz o Cristino Sanabria, que es un antiguo cacique muy ligado al gildismo. Ganó por amplia mayoría Félix Díaz, esto hace 2 años, y nunca fue reconocido por el INAI. Claro. Digo, algo lógico que tenía que haberlo reconocido, y siguen dejando que haya un doble comando para justamente esmerilar, desgastar la figura de Félix. Digo, eso es una clara, ahí está la voluntad política del gobierno nacional de actuar siempre según la voluntad del gobierno provincial. Darío, después de la represión del viernes pasado, algunos funcionarios provinciales y de Formosa dijeron que había sido una pelea entre jóvenes, entre adolescentes, más allá de quién a quién, de que bueno, fueron agredidos integrantes de la comunidad de pueblos originarios, ¿se puede hablar de una represión tercerizada? Sí, sí, sin duda. Por un lado, yo ahí cuando circulaban las versiones, a mí me preguntaban eso mismo el lunes pasado. A ver, es lo mismo que cuando sucedió cuando asesinaron a Darío y Maxi. La primera versión de los políticos de turno y de los grandes medios de comunicación fue que fue un enfrentamiento entre grupos desocupados, entre compañeros. En ese sentido, el tirar versiones de ese tipo, creo que el campo popular ya está acostumbrado y ya sabe, digo, de quién confiar o quién no confiar. En ese sentido me parece que no hay muchas opciones, si creer a Félix Díaz o creer a Gildo Inframe. Me parece que está a las claras. Eso por un lado, pero por otro lado es bien lo que vos decís, y ayer en la conferencia de prensa estaba marcado eso, que hay patotas, hay grupos de choques, y lo dijo justamente también Verónica Willipam, lamentablemente dijo, con rostro indígena. En ese sentido también es cierto, digo, que dentro de la comunidad hay muchos punteros del gildismo. Imaginemos que Gildo Inframe está hace 24 años en el poder. Se ha construido toda una red en todos los lugares, e incluso en la primavera. Uh-huh. Así que no debe extrañarnos de que muchas veces la represión venga por parte de los propios hermanos COM, en este caso. Por último, Darío, para ir cerrando, hubo una apelación directa en la conferencia de prensa de ayer, si no me equivoco, a pedir una intervención real del gobierno nacional que no sea apoyar el accionar del provincial en este accionar represivo, ¿no? Bueno, creo que Nora Cortina fue muy dura en relación a eso y apuntó a Cristina. ¿Podés comentarnos un poco cómo fue ese pedido al gobierno nacional? Sí, todos los actores presentes de una u otra manera lo dijeron, salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales, que todos sabemos, digo, la vinculación, y que está muy bien que quizás no se meta en la pata política, digo, al menos públicamente. Todos dijeron que la única opción que hay hoy en día, sabiendo que el Poder Judicial de la provincia responde a Gildo Inframe, La única opción visible es que el gobierno nacional tome alguna medida concreta, clara, drástica, para hacer respetar los derechos de la comunidad. Nora Cortiñas dijo que se está intentando desde hace tiempo, y ahora no recuerdo las palabras exactas, lo había escrito en un artículo, pero decía que estaba, se sentía decepcionada, humillada por el destrato del gobierno nacional. En la misma línea, otros referentes de los derechos humanos remarcaron que cómo puede ser que reciba Maravilla Martínez, digo que está todo muy bien que lo reciba un boxeador exitoso, pero que no reciba a Félix Díaz, por dar un solo ejemplo. Verónica Bulipán volvió a decir que todos los pueblos indígenas de Argentina esperan una señal clara de la presidenta. Yo, la verdad que siguiendo la trama de los últimos 3 años de la relación del gobierno provincial y el gobierno nacional, ojalá me equivoque, yo creo que hay una fuerte alianza que se va a mantener, y que en ese sentido al gobierno nacional no le hace mella la violencia que hay sobre los pueblos indígenas en general y de Formosa en particular. Prioriza la alianza estratégica que tiene con el gildismo, y en ese sentido es un costo político que está dispuesto a pagar. Me parece que se ha demostrado en todos estos años, incluso, a ver, lo dijo Nora Cortiñas, mandando a la Cámpora a desalojar hace 2 años a la comunidad COM, a la primavera de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí. O sea, el propio Cuervo Larroque fue a desalojar a la comunidad. Ahí están las claras cuál es la postura que toma un gobierno nacional que no tiene medias tintas en ese sentido. Si podemos decir algo sinceramente es que no tiene un doble discurso. Está directamente ligada a Gilda Inframe, y ahí quizás lo que hay muchos compañeros que acompañan o personas cercanas al gobierno nacional que tienen que reconocer, y que en Formosa la democracia llegó. Entonces, si quieren hablar de derechos humanos, creo que está bueno mirar en lugares claves como Formosa, donde además no solo hay que mirar, sino que además corre riesgo la vida de gente, ¿no? En este caso de Félix Díaz, de su familia, de muchos luchadores de la comunidad que hoy en día está corriendo peligro. Sí. Darío, te agradecemos la comunicación con Radionauta, y bueno, ha sido un gusto poder analizar un poco más este tema luego de haber hablado el martes con Félix Díaz y hoy con vos. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Por ahí lo único muy cortito que me queda pendiente es que creo, muy al pasar lo dije, que el trasfondo de todo esto es el modelo económico extractivo, en este caso reflejado en Formosa en la avanzada sojera, la avanzada ganadera, y en el oeste de Formosa contra el pueblo huichí, la avanzada del petróleo. Me parece que esa es la matriz de fondo, que incluso hasta cambiando los personajes políticos va a seguir funcionando, ¿no? Entonces me parece que es bastante complejo en ese sentido también. Darío, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo.